Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ahora mañana con 16 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a miércoles, mitad de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Y en estos momentos tenemos una temperatura actual de 56 grados Fahrenheit. Está fresquecito, ahorita yo ya salí y sí se siente pues heladito, se siente fresco. En otros lugares está haciendo bastante calor. Bueno, les decía que tenemos una temperatura actual de 56 grados Fahrenheit. Está el cielo soleado y así se espera durante el día. En estos momentos tenemos un viento que corre a 4 millas por hora y también hay una humedad de un 66% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 75 grados, mínimas de 54, con cielos soleados y despejados. Para el día de mañana, jueves, se esperan temperaturas máximas de 81 grados, mínimas de 61, con cielos soleados y despejados. Para el próximo viernes, se esperan temperaturas máximas de 81 grados, mínimas de 56, con cielos soleados y despejados. Para el próximo sábado, se esperan también temperaturas máximas de 81 grados, mínimas de 57. Tanto mañana jueves, viernes y sábado, las temperaturas máximas van a rondar en los 81 grados y con cielos soleados y despejados, y el índice de rayos ultravioleta va a estar calmado. Para el próximo domingo se esperan temperaturas máximas de 87 grados, mínimas de 59, con cielos soleados y despejados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Muy, muy buenas temperaturas, muy razonables, se podría decir. El día de ayer yo estaba afuera en el jardín y pues estaba agradable. Yo tenía calor, pero pues realmente no estaba haciendo calor. es la actividad, ¿no? Lo que mantenía ese calorcito, pero mi familia en México, en el estado de Sonora, en Ciudad Obregón, estaban asándose, estaban con una temperatura que yo me quedé, ¿qué está pasando? Mucha gente obviamente se está quejando y está bastante extremo el calor. Para que se den una idea, son 44 grados centígrados, en Fahrenheit son como 110 grados Fahrenheit. 110 grados, díganme sí o no, se están asando allá. Y la temperatura el día de hoy iba a estar a 45. O sea que un grado más, o sea que va a estar todavía más caliente. Está cañón, ¿verdad? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical seguido de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

te mientas. Ese aire ya pasó. Era tan diferente.

Aries, hoy debes volver a darle una vuelta a tu pasado. Una persona que te quiere mucho pasa por un mal momento y necesita tu ayuda. Trata de estar ahí sobre tu deuda. Ponte al día para no tener problemas financieros. Tauro, es probable que tengas la sensación de que has vivido demasiadas desilusiones, pero eso no es una justificación para tu actitud. Alguien te quiere dar un regalo para sorprenderte, así que no te asustes. Géminis, hoy es un perfecto día para comenzar a pensar en lo que le dirás a la persona que amas. Una invitación a un espectáculo podría llegarte. Insiste en pagar tu parte de las entradas y así dejarás en claro tu postura. El trabajo está bien, pero presta atención en los detalles. Cáncer, recuerda que las personas a tu alrededor no tienen la obligación de ayudarte con tus tareas. No debes tomarte las cosas tan en serio en el amor. Además, ocúpate de tu salud para no tener problemas futuros. Leo, puedes encontrarte con muchas dificultades en tu trabajo, ya sea por tu carácter o temperamento. Trata de escuchar los consejos. Si estás comprometido, evita ser dominante con tu pareja y dale la libertad y el espacio que necesita. Virgo, recibirás un dinero extra, no lo malgastes. Es un día bueno para hacer negocios y cerrar contratos. No dejes pasar la oportunidad de concretar las transacciones. Libra, tendrás un momento muy especial con una persona que quieres. No dejes que las inseguridades lo arruinen. Siempre es importante ver las cosas tal y como son. Fíjate en que las personas en tu círculo cercano sean leales y hablen claro. Escorpión, deja de postergar tu vida y tus deseos. Nadie debe ser un obstáculo que te impida alcanzar lo que te propongas. En el amor tendrás un momento muy especial, por lo que podría haber una velada romántica en puerta. Sagitario, trata a la persona con la que sales. Tampoco dejes pasar la oportunidad de hacer algo bueno por un compañero que necesita tu ayuda en algo en lo que tienes gran experiencia. Es probable que hoy sientas un poco de cansancio. Dale a tu cuerpo lo que pide. Capricornio, este será un gran día en el trabajo, pero también te dejará con poca energía. No dejes que una mala experiencia te aleje de tus pasiones, ni le bajes la calidad al buen servicio que prestas. Acuario, en el amor todo se encuentra bien, pero ambos se cierran con el otro. No dejes que la rutina se apodere de ustedes. Una persona en la que no confías te hará una crítica que podría ayudarte. No la deseches. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. No permitas que las opiniones de otros te lleguen de forma agresiva. Experimentas una baja de energía, un cansancio que te tiene sin ánimos, sobre todo en tu trabajo. Si quieres mucho a alguien, no dudes en hacérselo saber. Podrías arrepentirte en el futuro. De la mañana con 17 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Sabía amargo, cuando te fuiste me quería morir.

9:34, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y ahora nos vamos a ir con información de ciencia y tecnología. Y bueno, el día de ayer, nada más así para hacer un paréntesis antes de entrar al tema, ya fui a ver la película de Flash y la recomiendo. Miren que yo no soy seguidora de todas estas películas, ni sé la trama ni nada, pero está buena y se entiende. Así que si son como yo, de que no han visto ni las caricaturas de Flash, pues las pueden ir a ver y la van a disfrutar. No les voy a decir más para no darles spoiler, pero está muy buena. Y bueno, ahora sí, nos vamos a ir con la primera nota. Y en esta nota de tecnología se trata de cómo se puede denunciar una llamada spam. Y más aquí, ¿no? No sé si en otros países, pero aquí en Estados Unidos nos llegan muchas llamadas que pues es puro spam, pura llamada basura, o no sé cómo se podría decir en español, ¿no? ¿Cómo lo traduciríamos? Pero muchas veces, o sea, se recomienda que bajes alguna aplicación para que te bloquee las llamadas spam. De hecho, las compañías de teléfono tienen también algún nivel de seguridad y a veces las llamadas spam se bloquean, o sea, automáticamente. Pero bueno, ¿de verdad se puede denunciar a día de hoy una llamada spam? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué creen? ¿Que sí o que no? Esta es una de las preguntas que todo el mundo se hace después de varios días recibiendo llamadas spam a diestro y siniestro. Y es que la lógica de la gran mayoría pues tiene que ver con lo que las personas que están llamando y pues simplemente están haciendo su trabajo. Muchas veces son operadoras, muchas veces son máquinas, ¿verdad? Pero hay unos que sí son personas que están llamando, me ha tocado. Pero en algunos casos la humanidad pues queda atrás y el receptor de llamadas solo quiere que le dejen en paz interponiendo una denuncia, ¿no? Y hay unos métodos, según una lista de Robinson, que si bien servirá para que te llamen menos, también puedes usarla para interponer la denuncia contra la compañía que te llama. Y también hay otros métodos que tienes que conocer con los que puedes apelar a la justicia para evitar que te llamen. Y para eso vamos a leer estos consejos, ¿no?, de uno de los organismos que luchan por los derechos de los consumidores, que es la FACUA, que es la, bueno, la denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos, la AEPD. Lo primero de todo es estar apuntando en la lista Robinson, dice. El por qué vienen pocas las empresas que conocen de los usuarios que están dentro de estos listados. Pues lo primero que tienes que hacer es ponerlos en esta lista siguiendo estos pasos. Primero, abre el navegador de tu móvil o de tu ordenador, o sea, el browser. Número 2, entra a la página AEGPD. En el número 3, ve a donde dice soy un ciudadano, reclamaciones ordinarias. Número 4, selecciona publicidad y comunicación comercial y dale a continuar después del aviso legal. Número 5, pulsa en recibo de llamadas telefónicas publicitarias. Número 6, elige el modo de presentación de la denuncia. Y número 7, presenta toda la documentación como titular de la línea, documentos que acrediten que no quieres solicitar más publicidad y registro en la lista Robinson, entre otros. Cuando haces tú esto, pues prácticamente te estás diciendo no me llamen, ¿no? Y si te llaman, pues ya haciendo caso omiso de esto, entonces pues ya se viene otro tipo de denuncia, ¿no? La otra opción que proponen es que la denuncia se manifieste en el organismo automático del consumo al que tú pertenezcas. Y en el enlace que ahorita les dije, bueno, donde tienen que entrar a EGPD, pues hay mucha más información y pues hay archivos de PDF que tú puedes rellenar a través de una solicitud, pues para que se eviten estar llamando, ¿no?, las llamadas spam. Esto es para, yo creo que para España, pero me imagino que para acá, para Estados Unidos, ha de haber algo similar, ¿no? Y bueno, en otra información, hay una nueva teoría sobre la formación de la Tierra y dice que hace más probable la vida en otros mundos. ¿Cómo la ven? Hace más de 4.500 millones de años, la Tierra comenzó a formarse a partir de una mezcla de polvo y gas que rondaba nuestro joven Sol. Y con el tiempo, pues esta fue creciendo hasta parecerse al planeta en el que vivimos hoy. Un proceso que, según afirma un nuevo estudio publicado por la revista Nature, habría ocurrido mucho más rápido de lo que se pensaba. En vez de 100 millones de años, la formación de la Tierra habría tomado 3 millones de años. ¡Wow! No 100 millones, sino 3 millones. Visto desde la escala astronómica, eso significa pues una diferencia radical. Pues claro que sí, ¿no? Pero este no es el único controvertido hallazgo de los expertos de la Universidad de Copenhague. Según ellos, el agua habría estado presente en la Tierra desde su creación y no habría llegado, como se pensaba hasta ahora, a nuestro planeta a través de cometas heladas. Recuerden que también hablamos de este artículo, no sé cuándo, hace un par de años, en el que decía, pues, en el que nos explica, ¿no?, de cómo llegó el agua a la Tierra, ya que ahora están diciendo que no llegó a través de los cometas helados, sino que ya tenía el agua, bueno, la Tierra ya tenía el agua, ¿no? Y si esto es cierto, significaría que las probabilidades de que exista agua en otros mundos son mucho más altas, y con ella, pues, también la vida extraterrestre. Para explicar esta rápida génesis de la Tierra, pues, los científicos proponen la teoría de acumulación de guijarros. Según lo que se sabe hasta ahora, pues los planetas nacen en un disco de polvo y gas. Al alcanzar cierto tamaño, atraen rápidamente como una aspiradora pequeñas piedras, y a través de algunas de estas piedritas heladas habría llegado el agua a la Tierra, estando involucrado en nuestro planeta desde sus inicios. Y este proceso habría durado mucho menos que la formación de la Tierra, según la teoría actual, que afirma que nuestro mundo pues se habría creado a través de una secuencia de colisiones de asteroides que se hicieron progresivamente más y más grandes, un proceso que tomaría muchos más millones de años. ¿Cómo la ven? Es interesante, ¿no? Todo esto que encuentran, porque entonces sí nos cambia toda la idea y toda la historia de estos mismos estudios científicos, ¿no? ¿Será que es cierto? Bueno, la teoría de acumulación de guijarros para la formación de la Tierra es controvertida, aunque ya se usa para explicar cómo se formaron planetas gaseosos como Júpiter y Saturno, y científicos ponen en duda que esto puede aplicarse también para planetas terrestres como la Tierra. ¿Y por qué no? Si nosotros vemos un remolino de polvo, ¿no?, vemos cómo va pequeñito y va creciendo, y a como va creciendo va trayendo pues piedras y cosas y objetos y gente y casas, etcétera. ¿Por qué no pasaría lo mismo con un planeta, no? Y bueno, pues así está como está ahorita esta teoría. En caso de que esta nueva teoría se confirme, podría llegar a cambiar radicalmente el paradigma de la vida en la Tierra, y es que entonces pues nuestro planeta se habría creado como otros muchos, y las probabilidades de encontrar vida en otros planetas, ¿qué pasaría? Pues aumentaría significativamente, ¿no? Y bueno, en otra información, rápidamente, el Atlántico Norte dicen que está sufriendo o sufre una ola de calor marino sin precedentes. Las temperaturas en algunas zonas del Atlántico Norte se están disparando con una ola de calor marino excepcional frente a las costas del Reino Unido e Irlanda, lo que suscita preocupación por las repercusiones en la vida marina. Imagínense si nosotros los humanos nos quejamos del calor que hace y nos podemos meter a un lugar refrigerado, ahora pues todos los animalitos marinos que no pueden hacer esto y que se tienen que quedar ahí en el agua, puede ser peligroso, ¿verdad? Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, algunas zonas del Mar del Norte están sufriendo una ola de calor marina de categoría 4, definida como extrema. Y en algunas zonas la temperatura del agua es de hasta 5 grados centígrados, que es más alta de lo habitual. Los océanos llevan meses siendo excepcionalmente cálidos. En abril y mayo se registraron las temperaturas más altas de la superficie de los océanos, y en esos dos meses desde que comenzaron los registros fue en el año 1850. El panorama regional es aún más crudo. Según la Oficina Meteorológica de Reino Unido, en mayo las temperaturas en el Atlántico Norte se situaron a 1,25 grados centígrados por encima de la media. Entonces,

De la mañana con 52 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y ya se llegó el momento del segmento de Conociendo Tu Meta. Así que vamos a entrar a la clasecita del día de hoy. Y hoy te voy a hablar del laurel. Aunque ya me quedó una duda si ya hablé de este artículo o no. Si ya lo hablé, pues estará, nos tocará repetido. Porque pues la verdad, no recuerdo si fue la semana pasada o antepasada que hablamos. No creo que haya sido el laurel, ¿verdad? ¿O sí? Bueno, no creo que no fue el laurel, pero fue otra hoja, algún otro tipo de remedio natural. Y bueno, te voy a decir acerca de los beneficios del té de laurel, según los expertos y según el experto Marceli F. Llagas, que él informa que el té de laurel puede ser un buen aliado a la hora de relajarse. Logra proporcionar un efecto calmante y sin causar somnolencia. Por lo tanto, es perfecto para aquellos que están experimentando periodos de estrés, pero que no necesitan concentración para trabajar, para estudiar o para hacer cualquier otra cosa. Entonces, fíjense, no habíamos hablado, fíjense, del té de laurel. Ahorita me queda duda. No me queda la duda. La hoja de laurel es una fuente de vitamina A, vitamina C, potasio, selenio y antioxidantes. El té de laurel tiene propiedades antiinflamatorias y analgésicas. Y este té estimula la producción de enzimas digestivas, que son sustancias que ayudan a digerir los alimentos, mejorando la digestión. El té de laurel también ayuda a aliviar el estrés y la ansiedad. Oye, yo no sabía que tuviera todos estos beneficios. Así que pues hay que aplicarlo, sobre todo por las enzimas digestivas, ¿no? Varios beneficios para la salud están relacionados con el consumo de té de laurel, como actividades curativas, antioxidantes, antibacterianas, inmunoestimulantes, anticolinérgicas, antifúngicas, anticonvulsivas, antimutagénicas, analgésicas y antiinflamatorias. Y estos beneficios pues están relacionados con los compuestos bioactivos presentes en este té: los taninos, las flavonas, los flavonoides, los alcaloides, el eugenol, el linalol, el metil xabicol y antocianinas. Todos estos beneficios, o sea, porque contienen pues todos estos compuestos importante, ¿no? Recordar: taninos, flavonas, flavonoides, alcaloides, eugenol, linalol, metil xabicol, como el chavo. Y bueno, pues tiene muchos beneficios nutricionales para la salud y el bienestar en general. Recuerden que cuando nosotros no tenemos las enzimas en nuestro sistema digestivo, pues empezamos a tener desórdenes en nuestro estómago, que de repente uno pues le pega diarrea, le pega infecciones en el estómago. Entonces, por eso les digo que sí es muy bueno entonces tomar el té de laurel. En particular, las enzimas naturales en la hoja actúan para descomponer los alimentos de manera más eficiente, pues lo que ayuda a la digestión. Y también han demostrado tener resultados prometedores con el control de la glucosa en la sangre y ayudar a reducir el colesterol en individuos susceptibles. Los estudios también han demostrado que el té de laurel puede ser beneficioso para algunos enfermos de migraña y pues para ayudar y tratar la aparición de migrañas. Así que pues tiene bastantes beneficios que yo desconocía, sinceramente. Y ahorita que estoy hablando de esto, se me hace que sí les hablé, pero no me he puesto tanta atención, o hablé de algunos beneficios, pero no todos estos que les he mencionado. Tradicionalmente, el té de laurel se ha utilizado para tratar dolores de cabeza, reflujo, flatulencia, caspa, y también efecto de que el té de laurel pues tiene un... Se necesita más evidencia de alta calidad para determinar el efecto que el té de laurel tiene en el cuerpo, ¿no? Pero si te duele la cabeza, te tomas un tecito, si tienes reflujo, si tienes gases, si hay caspa y dolor en las articulaciones, pues va a ayudar. Porque es antifúngico, fíjense qué interesante. Muy, muy interesante. Así que, pues ya saben. hay que tomar té de laurel, aparte que es una especie que donde sea la podemos encontrar, ¿verdad? Y bueno, esos son los beneficios del té de laurel. Este artículo lo saqué de Microsoft Star Health. Esta es una historia de Marceli F. Chagas, Leticia Suárez, Livia Dixon Chen, Kate F. King y Hannah Portlow. Y con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. Es de la mañana con un minuto. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales y hoy continuamos en el segmento de las características de los maestros de Dios. Y hoy vamos en la característica número 7. Continuamos en estos apartados y pues nada más recordarles que hay que poner en práctica. ¿Se acuerdan de que el día de ayer hablamos sobre la sexta característica de los maestros de Dios? ¿Cuál es? A ver si se acuerdan. Bueno, si no se acuerdan, ayer hablamos de la indefensión, ¿no? Que pues no tenemos por qué estarnos defendiendo contra la verdad. O sea, los maestros de Dios han aprendido a ser sencillos y no se tienen que defender de nada cuando se sabe lo que es verdad. Y vamos a hablar sobre la generosidad. Y con esto damos inicio a Encuentros Existenciales. Y bueno, aquí en la generosidad nos dice lo siguiente. La palabra generosidad tiene un significado especial para el Maestro de Dios. No es el significado usual de la palabra. De hecho, es un significado que tiene que aprenderse y aprenderse muy bien. Al igual que todos los demás atributos de los Maestros de Dios, este se basa, a fin de cuentas, en la confianza. Pues que sin confianza nadie puede ser generoso en el verdadero sentido de la palabra. Para el mundo, generosidad significa, entre comillas, dar, en el sentido de, entre comillas, perder. Para los maestros de Dios, generosidad significa dar en el sentido de conservar. Se ha hecho hincapié en esta idea a lo largo del texto, así como en el libro de ejercicios, pero tal vez sea más extraña para el pensamiento del mundo que a muchas de las otras ideas de nuestro programa de estudios. Lo que la hace más extraña es el hecho de que es obviamente lo opuesto a la manera de pensar del mundo. De la manera más clara posible y en el más simple de los niveles, la palabra significa exactamente lo opuesto para los maestros de Dios que para el mundo. Y bueno, en este apartado de la generosidad, de estas características de los maestros de Dios, pues dice que es exactamente... No lo opuesto, ¿no? Pero tal vez la idea no es la que nosotros pensamos sobre la generosidad. Nos dice que nosotros tenemos una interpretación de que cuando estamos, cuando somos generosos, estamos dando, ¿no? Y por ende, estamos perdiendo. Supongamos que yo tengo 10 pesos y te doy 9 pesos. Estoy dando y a la vez, híjole, se me quitaron 9 pesos y me quedé con 1 peso, ¿no? Tenemos esa idea y esa idea es muy clara, ¿no? Igual si tengo 5 manzanas y te doy 3, me quedo con 2, entonces estoy perdiendo 3. Y la generosidad, desde el punto de vista de un maestro de Dios, es que no se te quita, cuando da, no se te quita. Y es algo que nos ha estado enseñando el libro Un Curso de Milagros en el transcurso, pues, de todos los apartados que vimos al principio. Recuerden que nunca había abarcado yo en todos estos años este segmento del libro Un Curso de Milagros, que es el manual para el maestro. Y entonces aquí, pues, las ideas son bastante claras y de por sí son claras desde las primeras secciones. Pues aquí todavía lo hace como que más simple y más fuerte el mensaje, ¿no? ¿Para qué? Para que la siguiente vez en que nosotros demos algo, no estemos pensando que se nos está quitando, al contrario, se está conservando. Es en el sentido que los maestros de Dios aplican la generosidad, que significa dar en el sentido de conservar, no dar en el sentido de perder, ¿no? Cuando hacemos eso, obviamente podemos desprendernos de muchas cosas y no sentir que se nos están quitando, al contrario, sentir que todo esto se está conservando. Entonces, ¿qué pasa cuando estamos con mucho ego? El ego nos va a decir que, pues, para mí lo mejor y yo quiero más, y a mí me toca más, y a mí me toca lo bueno, etcétera, etcétera. Y los demás, pues ahí les doy un poquito, ¿no? Para que no se sientan tan mal. Eso es una forma de cómo el ego maneja, pues, nuestra vida en cierto sentido, ¿no? En decirnos que nosotros somos más importantes que los demás y por ende debemos de recibir más. Y la vida nos enseña, a veces a punta de golpes, ¿no? Que no es así. A veces la vida nos desprende y nos quita todo. Todo lo material, todo lo banal, inclusive a algunos de nuestros seres queridos, ¿no? ¿Para qué? Para que nos digan la vida, o sea, te estoy recordando, nos dice que eres temporal y todo lo de aquí es temporal. Y nosotros nos aferramos tanto a las cosas temporales que eso es lo que realmente hace que nosotros tengamos miedos, que nosotros nos estresemos, que nosotros nos enojemos, etcétera, etcétera, ¿no? O que nos pongamos tristes. ¿Por qué? Porque vamos por la vida pensando que nos pertenece, ¿no? Y a nosotros no nos pertenece nada. Por más de que digas, este es mi nombre, este es mi cuerpo, este es mi brazo, este es mi dedo. O sea, no es nuestro. Todo esto es temporal. O si lo quieren ver, todo es prestado, todo es prestado. Nadie de aquí, o sea, en este mundo, ha vivido 2023 años, que es en el año que nos encontramos, ¿verdad? Porque un cuerpo está aquí de manera temporal. Algunos están por muy corto tiempo, algunos están por mucho tiempo, pero al final de cuentas, pues todos vamos a desaparecer en algún momento. Tal vez para los que creemos en la reencarnación, siempre lo repito porque yo sí creo que obviamente después de este cuerpo, pues existe la posibilidad que reencarnemos en otro, ¿no? Como hace unos días estaba hablando con mi esposo, bueno, realmente fue el día de ayer, en la mañana, y me decían tal año, ¿no? De que yo tenía tal edad, me decía. Y le dije, fíjate, yo todavía ni existía, o sea, no era Janet. ¿Dónde estaría? ¿Quién sabe dónde estaría? Tal vez en otra vida. Pero, ¿se fijan? O sea, qué curioso. Igual ustedes pueden decir, o sea, nada más pensar en el año anterior en el que ustedes nacieron, ¿dónde se encontraban? ¿Dónde estábamos? La verdad es que no lo vamos a saber dónde estábamos. Sin embargo, hoy en día podemos decir, tengo muchos problemas, tengo muchas cosas que resolver, tengo muchas cosas que hacer. Y antes, pues en ese momento dirías, pues si ni existías, o sea, no tenías todos estos problemas, todas estas cosas por hacer, por realizar. Esa es nuestra mente egotista que nos está diciendo que tenemos que hacer, que tenemos que proveer, que tenemos que esforzarnos, que tenemos que hacer muchas cosas, ¿no? ¿Para qué? Para no disfrutar de este momento. ¿Para qué? Para estar tergiversando la verdad. En estas características que hemos estado hablando, recuerden, la primera es la confianza. La confianza es fluir con todo. Pase lo que pase, sabes qué es lo que tiene que sucedernos. Así nosotros pataleemos, si fluimos con la situación, si fluimos con lo que está sucediendo en nuestro entorno, entonces estamos aceptando de una u otra manera la realidad de lo que estamos viviendo, ¿no? Y recuerden que nos decía que un maestro de Dios, una de las características de los maestros de Dios, la confianza, una vez que se aprende esta, pues las demás vienen por añadidura, ¿no? La segunda fue la honestidad. Les hago una recapitulación y casi se las hago a diario para que no lo olvidemos, para que cada día podamos decir, ok, hoy fallé otra vez, hoy no lo puse en práctica, hoy me enojé, hoy me dejé llevar por el ego, etcétera, etcétera, pero hoy voy a ponerlo en práctica. Primero, confianza, fluir, ¿no? Segundo, honestidad, o sea, ser congruentes con lo que estamos diciendo, pensando y haciendo. Tercero, tolerancia, a dejar a un lado los juicios. ¿Quiénes somos nosotros para estar criticando o estar pensando o creernos, ¿no?, conocedores de todo lo que está sucediendo en el mundo? El cuarto, ¿cuál fue el cuarto? Mansedumbre, ¿no? Que toda la fortaleza que tenemos que viene de Dios. Entonces, ¿cómo podemos decir que estamos débiles o que estamos temerosos cuando Dios nos ha proporcionado su mansedumbre? El quinto es el júbilo. Entonces, una vez de que tú reconoces la mansedumbre, pues puedes alzar las manos al cielo y dar las gracias y estar jubiloso, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando las manos abiertas de la mansedumbre están siempre colmadas, pues ¿quién no va a estar feliz si no podemos sufrir en absoluto, ¿no? Y también recordar que el júbilo es su himno de gratitud, o sea, dar las gracias por todo. Y el día de ayer hablamos de la indefensión, o sea, que no tenemos por qué defendernos contra la verdad. Si alguien nos dice, tú estás mal, tú estás equivocado, tú estás loca, tú estás loco, bla, bla, bla, pues un maestro de Dios no tiene por qué defenderse, ¿no? Su júbilo procede de saber quién los creó, sabemos quién nos creó. Y entonces, ¿para qué vamos a defender lo que Dios creó, ¿no? Y hoy estamos hablando de la generosidad, que no es lo mismo dar y perder, ¿no? No es ese concepto. Recuerden que cada vez que nosotros damos, estamos conservando. Si yo te amo a ti, si amo a todos mis hermanos, a toda la gente que hay en el mundo, entonces ese amor se va a expandir y se va a conservar. Entonces, cuando tú das algo físico, algo temporal, piénsalo de esta manera: estás otorgando amor. Nadie da algo que realmente no quiera dar, y cuando lo damos sin ganas o sin querer dar pues las cosas, entonces es cuando ahí tenemos ese sentimiento de pérdida, ¿no? Entonces no queremos eso, no ganamos nada con eso. Entonces hoy vamos a dar, pero dar con verdadera generosidad, conservándolas de este modo para sí mismo eternamente, así como nos dice el libro. Entonces, así es como vamos a ver la verdadera generosidad, ¿ok? Y con esto vamos a finalizar el apartado. Mañana vamos a hablar sobre el apartado 8. Recuerden que son 10 características y hasta ahorita llevamos 7. Y hoy es la generosidad. Así que hoy da a manos llenas, da tu amor, da tu bendición, da tu gratitud ante la vida. Y recuerda, o sea, confía en todo lo que está sucediendo. Vive este instante, vívelo completo. Y a sabiendas de que si está sucediendo como está sucediendo, es porque así Dios lo ha creado, ¿ok? Y ahora vamos a pasar con la lección del día de hoy. Hoy nos toca la lección 310. Y nos dice, escuchen nada más, recuerden que las lecciones las tenemos al azar, ¿verdad? Y va a coincidir con lo que acabamos de hablar. La lección del día nos dice, paso este día sin miedo y lleno de amor. Paso este día sin miedo y lleno de amor. Este es el ejercicio del día que lo vamos a aplicar. Cuando te angusties, cuando te enojes, cuando te estreses, cuando te molestes, vas a decir, paso este día sin miedo y lleno de amor. Y bueno, aquí viene la parte de la oración. Si pueden cerrar los ojos, si no, simplemente escuchen. Quiero pasar este día contigo, Padre mío, tal como tú has dispuesto que deben ser todos mis días. Y lo que he de experimentar no tiene nada que ver con el tiempo. El júbilo que me invade no se puede medir en días u horas, pues le llega a tu Hijo desde el cielo. Este día será tu dulce recordatorio de que te recuerde, la afable llamada que le haces a tu Santo Hijo, la señal de que se me ha concedido tu gracia y de que es tu voluntad que yo me libere hoy. Este día lo pasaremos juntos, tú y yo, y todo el mundo unirá sus voces a nuestro himno de alegría y gratitud hacia aquel que nos brindó la salvación y nos liberó. Nuestra paz y nuestra santidad nos son restituidas. Hoy el miedo no tiene cabida en nosotros, pues le hemos dado la bienvenida al amor en nuestros corazones. Y bueno, con esta bella lección vamos a recordar que paso este día sin miedo y lleno de amor. Y así lo vamos a pasar todos el día de hoy. Todo el mundo se va a unir a este himno de alegría con mucha gratitud, agradeciendo porque eso nos ha liberado del ego, del miedo, de la angustia y de todo aquello que nos quita la paz, ¿ok? Paso este día sin miedo y lleno de amor. Y con esto finalizamos Encuentros Existenciales.